3. Now you take part in the same conversation. Say your line after the English prompt. Lucrecia, ¿cómo está tu primo Mario? He's fine, thanks. Está bien, gracias. I talk to Mario every week. Yo hablo con Mario todas las semanas. ¿Sabes que Mario estudia en la Universidad de Francisco? Who? ¿Quién? Your brother Francisco? ¿Tu hermano Francisco? What a coincidence. ¡Qué coincidencia! Sí, pero Francisco estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. Mario is in engineering. Mario estudia ingeniería. He's in his third year. Está en su tercer año. What about Francisco? ¿Y Francisco? Está en su segundo año de finanzas. How old is he? ¿Cuántos años tiene? Ahora tiene 19 años. ¿Y Mario tiene? 20 years old. 20 años. Él siempre fue un estudiante muy bueno. Mario es inteligente y responsable. And so is your brother. ¿Y tu hermano también? Gracias. Francisco dice que ellos comen juntos en la cafetería de la universidad. My Aunt Julia will be so happy. Mi tía Julia va a estar tan contenta. ¿Por qué no vamos todos a cenar el viernes? All right. De acuerdo. I'll call Mario this afternoon. Yo llamo por teléfono a Mario esta tarde. Y yo hablo con Francisco. Friday's a good day. El viernes es un buen día. What about 8 p.m.? ¿A las 8 de la noche? De acuerdo. Te llamo mañana con los detalles.